Capítulo 25. Resumen del capítulo anterior. ¿Será que Aarón y Amram están en la misma obra? ¿Creen que se hayan encontrado? Bienvenido, pero prepárese. Va a sufrir. Soy experto en eso. No voy a tolerar ningún comentario sobre aquel hecho tan desagradable. El príncipe Moisés ya dio esa instrucción. ¿Ah, sí? No vas a madurar nunca. Ay, no, mamá, por favor. ¿Tú participaste en la farra? No, incluso yo le dije que... No tenías que decirle nada. Debiste impedirlo. Mandé llamar a Ramsés y llevo esperándolo mucho tiempo. ¿Tú sabes algo de él? Durmió mal. ¿Qué es lo que tiene? Esposo mío, tal vez deberías darle algunos consejos a Ramsés sobre el riesgo de perder algo bueno y profundo por ceder a debilidades. No te preocupes, lo haré. La princesa es una persona muy sola, infeliz en su matrimonio. Su marido no le da la atención que merece. Su esposa ya tiene en sus manos la pócima mágica, maestro. Perfecto, Simut. Estoy ansioso por saber cuál será su reacción. Después de pasar la vida entera pensando que mi padre murió, supe que él está vivo. ¿De verdad, Aarón? No solo vivo, sino que debe estar aquí ahora. ¿Noticias de Ramsés? Bueno, Ramsés aún no se ha recuperado de la trasnochada, pero... ¿Trasnochada? ¡No hace falta que digan más! El rey ya sabe que fuiste a casa de Senet. ¿Mi padre? Esta espera de hoy es peor que todos los años que he pasado esperando sin recibir ninguna noticia de Amram. Tiene que pasar por mi taller para ver las lindas joyas que he hecho. Ah, sí, claro. Iré en cuanto pueda. La he echado de menos. ¿Salir por la noche sin la protección de los dioses? ¿No es mejor que me divierta ahora antes de convertirme en rey? Pues te aseguro que te vas a divertir mucho con lo que va a suceder. Imagínate cuando mi padre se entere de que su hijo menor se convirtió en un príncipe de Egipto. ¿Vas a aprovecharte de un error de mi parte para...? Claro que sí, Ramsés. Olvidas que en las carreras de viga siempre decíamos que gane el mejor. Que eso se llama cobardía. Ya una vez me hice a un lado por ti y no volveré a hacerlo. ¡Mi frasco! ¿Quién tomó el frasco de crema que estaba aquí? ¿Qué sucede? Hay una ladrona en el harén. ¿Ladrona? ¿Y este frasco qué es? No sé, estaba en el pasillo. Por lo visto, una crema femenina. Cuando tenga tiempo, la llevaré al harem. Yo la llevaré, sí. Necesito un motivo para visitar el harem. En la obra, Aarón desconfía de uno de los sujetos de la caravana de esclavos al que saludó a su llegada. El obrero muestra un comportamiento huidizo. Aarón se acerca... ¿Eres tú? ...agarrándolo del brazo. El hombre no sabe... Soy yo. ...qué contestar. Yo soy tu padre. Yo quería hablar primero con tu madre. No tienes que explicar nada. Solo te pido un gran favor. El hijo está profundamente turbado. Mantente lejos de mí. Yo haré lo mismo. Llega Nun. Solo te busqué para decirte eso. Hijo, yo entiendo. Pongámoslo en práctica cuanto antes. Nun lo detiene. Espera, Aarón. No puedes seguir maltratando y lastimando a la gente así. Yo no te pregunté nada. Ya te lo dije. Ocúpate de tu vida. Todos estos años ustedes me engañaron. No puedo olvidar eso. Se marcha muy enojado. ¡Atención! El capataz da un aviso. ¡Atención! Se terminaron los trabajos por hoy. Ya pueden irse. Y nadie llegue tarde mañana. Porque tenemos que acelerar la preparación de los cimientos. Zelofejad encuentra a Aarón lavándose con el agua de un depósito. Ese hombre es tu padre, ¿no? ¿Por qué le hablaste de esa manera? ¿Por qué? Simplemente porque él huyó y abandonó a su familia. Yo fui abandonado por mi padre. Numi, mi madre, Me lo ocultaron toda la vida. Ellos deben haber tenido sus motivos. ¿Ya te pusiste a pensar que debe haber una explicación para todo eso? Que no siempre las apariencias de las Deja cosas Deja de hablar de eso. No quiero hablar de eso con nadie. Por favor. Vamos. Num consuela a Amram. Deberás tener mucha paciencia con Aarón. Lo sé. Lo sé. Quien reflexiona confundido. Pero yo entiendo su enojo. Ya hablé con Yocabed. Ella está ansiosa por reencontrarse contigo. La ciudad rebosa de gente paseando por sus plazas y avenidas. En la sala de audiencias, Disebek reprende a los oficiales Bakenmut e Ikeni. Lo que ustedes dos hicieron fue simplemente inadmisible. General, el príncipe ordenó que nosotros... Si el príncipe les ordena que me maten, ¿ustedes lo obedecerían? No, claro que no, pero señor, es que aquel día No traten de engañarme. Ustedes fueron a la casa de Senet porque quisieron. Debieron ir solos. Y no darle apoyo a Ramsés en sus aventuras irresponsables. Y justo hoy, el rey está furioso. Pero, señor, yo tuve la impresión de que usted no se había dado permiso. No necesariamente. Esta vez no habrá castigo, pero que el hecho no se repita, ¿entendido? ¿Quiero oírlo? Entendido. Entendido. Perfecto. Cambia de tema. Ahora cuéntenme, ¿cómo están las cosas en la casa de Senet? Hace mucho tiempo que no voy por allá. Sí, general, se puede decir que las cosas están muy bien. Están mucho mejor que bien, están maravillosas. Sí. Quiero detalles, detalles. ¿Detalles? Por ejemplo, la mujer con la que estuve me sorprendió. ¿Ah, sí? Sí. Mientras relatan sus hazañas en el harén. Solo pudiste haber sido tú, Neila. ¿Estás loca? Estaba aquí, tú lo viste. Aprovechaste que me fui a limpiar y lo tomaste. Calma, Yunet. ¿Por qué robaría a Naila tu crema? ¡Ella es una envidiosa, princesa! ¡Me estás ofendiendo! ¡Ya basta las dos! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Que me robaron, hija! ¡Descaradamente robada aquí en el harén! ¿De qué hablas? ¿Qué te robaron? ¡Mi frasco de crema estaba justo aquí! ¡Yo me fui un momento porque un idiota me tiró encima una bandeja y cuando volví ya no había nada! ¿Pero qué era, Yunet? Yo puedo darte otro igual. No habrá otro igual de ese, señora. Yunet llora desconsolada. ¡Necesito mi crema! ¡La necesito! Bueno, sí. Realmente hubo un robo aquí dentro. Tengo que llamar a la reina para resolverlo. Entra Moisés con el recipiente en la mano. Las miradas de las mujeres se dirigen al príncipe. Yunet lo mira con ojos desorbitados. ¡Mi crema! Num y Amram en la obra. Lo que no necesito es que uno de mis hijos me odie. Aarón no te odia. Aarón no odia a nadie. Es un buen hombre, solo que está confundiendo las cosas. Y mi otro hijo, Moisés. Cuando me fui, él era un bebé. Ojalá que él me reciba más amistosamente que Aarón. Controla tu curiosidad, Amram. Moisés está bien. Yocabed te dará los detalles. Estoy seguro de que prefiere contártelo ella misma. Es su derecho. Sí, es verdad. Y Miriam, tengo muchos deseos, Num, de saber en qué tipo de mujer se ha convertido. Una mujer de fibra, bella, fuerte y valiente. Entonces no ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Y me ha dado muchos nietos? No te diré nada más. No, Num, no, solo eso, por favor. Miriam no se ha casado. ¿No se ha casado? ¿Por qué? No responderé nada más. Las preguntas a Yocabed. Está bien, vámonos. Vamos, vamos, amigo. Por las calles de la villa. ¿Qué pasa, Aarón? Dime, Aarón, ¿qué pasó ahora? No voy a casa. ¿Por qué no? Necesito pensar. ¿Ah, sí? Entonces piensa en esto. Num es tu amigo, de toda tu familia, y siempre se preocupó por ustedes y les dio cariño. Piensa las cosas. Aarón, hay problemas que solo son nuestros y de los que nadie tiene la culpa. Yo creo que deberías agradecerle a Dios porque tu padre está vivo y regresó. Estoy cansado de agradecerle a Dios por todo lo bueno que sucede. Y todas las cosas malas, que son las más comunes, también tengo que agradecerlas. Vas a empezar. No puedes dejar que las cosas malas te impidan ver las cosas buenas. Además de eso... Te voy a preguntar una cosa. Dios lo es todo, lo sabe todo y es muy bueno. Asiente. ¡Por supuesto que no! ¿Cómo puedes creer eso mientras estamos aquí? Esclavizados, recibiendo latigazos, malviviendo. ¿Acaso Dios no ve eso? O no puede hacer nada. O entonces no es tan bueno. ¿O no existe? ¿Eh? ¿Quién dice que el que mi padre vuelva a casa es algo bueno? Así no se puede hablar contigo. Disculpa, pero afortunadamente tengo cabeza para pensar. Zelofehad se marcha decepcionado. Ven, pasaron. Shalom. Aaron trata de detenerlo, pero desiste. Se siente solo, confundido e incomprendido. Decenas de esclavos han dejado sus ropas en la orilla del río. Vestidos únicamente con una prenda interior, lavan sus cuerpos sucios y sudorosos para regresar aseados a sus hogares. Tras el baño, se secan aprovechando la brisa fresca y el calor del sol. Nun y su amigo Amram salen del agua y caminan hacia la orilla. Te confieso que tengo miedo de reencontrarme con Yokabe. Llevamos tanto tiempo separados. No sé si aún me ama. Amram, amigo, ya te lo dije y te lo repito. Yokabe nunca te olvidó. Su amor por ti se mantuvo intacto. Yo también te lo voy a repetir. Continúo con miedo. A pesar de que la plaza de la villa está llena de gente, Aaron pasa desapercibido entre los vecinos. Nadie lo importuna. Aprendió con los años a concentrarse en los recuerdos, disfrutando de escasos momentos felices y en soledad. Abstraído en sus pensamientos, se sienta en el muro de la fuente, sumergiendo el brazo en el manantial. Y mientras acaricia el agua con la mano, los recuerdos comienzan a formarse en el fondo del estanque. ¿No volveremos a ver a papá nunca más? Se acuerda de niño con Amalia y su hermana Miriam, mientras Nun y su madre llevaban el cuerpo de su padre en una barca. Eleva la palma de la mano, dejando caer un chorro de agua, y medita concentrado. Mi papá era fuerte así como tú, Nun. Me acuerdo muy poco de él. Eras muy pequeño cuando tu padre... cuando él murió. Pero fue Amram quien me enseñó todo lo que sé. Tu padre fue el hombre más fuerte y valiente que conocí. Es otro de esos instantes... Ahora vamos a trabajar. ...en donde se ve junto a Nun, trabajando en una obra real. Recuerdos dispersos, truncadas frases y pensamientos que desfilan por la mente, llenando de sensaciones su alma atribulada. Amram y Nun terminan de vestirse. Este reencuentro debe ser solamente entre Yokabed y tú. Por eso Amalia y yo les ofrecemos nuestra casa, para que tengan toda la privacidad posible antes de que vuelvas a ver a tus hijos. Luego de prácticamente haber resucitado en aquella época, de haber sobrevivido a todo lo que ha pasado, ojalá no me muera de la emoción cuando esté enfrente de Yokabe. Si la emoción es muy grande para mí, me imagino cómo debe ser para ti. Está bien. Iré a tu casa esta noche en cuanto pueda. Solo necesito encontrar la forma de escapar de la vigilancia de los oficiales. Estrechan sus manos y se abrazan. En el harén del palacio, Junet se abalanza sobre Moisés. ¡Eso es mío! ¿Dónde encontraste esa crema? Gaiji dijo que lo encontró en el pasillo y yo lo traje. ¡Mentira! ¡Lo dejé aquí! ¡No estoy loca! Puede que no estés loca, pero mi hijo no es un mentiroso. Y además, el príncipe, ¿para qué querría una crema de mujer? ¿Alguien la pudo haber tomado sin querer? Los frascos no caminan solos. Calma, mamá. ¿Ya encontraste tu crema? Asunto resuelto y cerrado. Como diga, princesa. Recoge el tarro y se marcha. Naila con Karoma y Genutmire. Junet podría pedirle unas hierbas a su marido. ¿Qué cambios de humor? Estaba muy bien y de repente le dio este ataque. Nunca había visto a alguien así solo por un frasco de crema. Creo que llegó a la edad en la que la sangre de la mujer deja de fluir. Pobre Junet, es un periodo difícil. Debemos tener paciencia con ella. ¿Paciencia? Nosotras vamos a necesitar las hierbas para soportar su mal humor. Nefertari charla con Moisés. Él vino a hablar conmigo. Resulta que ya no tengo paciencia para Ramsés. Ramsés siempre ha sido así, pero no es mala persona. Eso ya lo sé, pero creo que no debió ir con esas mujeres. ¿Tú has ido a esa tal casa de Senet? No, nunca he ido, nunca tuve curiosidad. Él dice que el rey tiene que casarse con varias mujeres. Pero sé que aunque no fuera el heredero del trono, él lo haría de todos modos. No tendría el menor problema. Muchos hombres piensan así, Nefertari. Ellos realmente piensan que no hay problema con eso, que no significa que no estén siendo sinceros. ¿Entonces tú también piensas eso? ¿Que es imposible que un hombre le sea fiel a una mujer? Si tuviera a la mujer que amo en mis brazos, ni siquiera pensaría en besar a otra. ¿Lo juras? No cambiaría un solo de sus besos. por todo un harem de bellezas a mis pies. ¿Un solo beso? ¿No dicen que los labios hablan más en los besos que en las palabras? Qué pena que esos labios dicen una cosa cuando hablan y otra cuando besan. Todos merecemos una segunda oportunidad, ¿no crees? Si no hubieras desperdiciado todas las oportunidades que tuviste a tu alcance, tal vez. La hermosa joven se retira. Cae la noche y en la villa hebrea sus habitantes se dirigen a sus casas. En casa de Yocabed, Miriam y Eliseba atienden a los niños. Mamá, ¿por qué mi abuela y mi tía están tan extrañas? ¿Puedo contarles? Claro que sí. Ellos tienen derecho de saberlo. ¿Saben por qué, hijos? Su abuelo, el padre de su padre, no murió. ¿Mi abuelo? ¿Y dónde está? ¿Y por qué no murió? Esa es una larga historia. Tía, ¿después puedes contárnosla? Después. Ahora traten de comer. ¡Vamos! Shalom, shalom. Shalom. Entra Nom. ¿Y entonces? ¿Dónde está mi padre? Él irá a mi casa. ¿Por qué a tu casa y no aquí? Para no provocar aún más la furia de Aarón. Él ve a su padre en la obra. Dios mío. ¿Y cómo reaccionó mi hermano? Bueno, como siempre lo hace. Estaba furioso y no quiso hablar ni con su padre. ¿Y Amram? Él fue comprensivo. Ay, Yocabed, está ansioso por verte. Quiere que vengas conmigo. Así evitamos problemas con Aarón. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Creo que mi corazón no va a aguantar. Voy a buscar mi chal. Yo te ayudo. Dile a mi papá que me muero por darle shalom, un abrazo. Niños. ¡Shalom! Nun, ¿dónde está mi marido? No sé. Pensé que estaba en casa. ¡Ay, Dios mío! Listo, ya estoy. ¡Vámonos! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! Nun y Yocabed salen de casa. Miriam y Eliseba aguardan confiadas. En el palacio, Leila y el cocinero real preparan una cena sorpresa. ¡Ah, estoy tan ansiosa, Gaiji! Es culpa tuya. No sé cómo pude aceptar tu consejo de prepararle esta cena a Uri. A él le va a encantar, puedes estar segura. ¿Crees que todo esté bien? Leila, yo diría más que eso. Hiciste todo perfecto. Esta cena va a sellar la reconciliación entre ustedes. Gracias, Gaiji. Lo abraza. ¡Ay, gracias! Yo soy muy feliz cuando veo una pareja que se ama. Todo lo que pueda hacer, puedes contar conmigo. Espero que permanezcan juntos para siempre. Nun llega a su hogar con Yocabed. Siéntete en casa, Yocabed. Gracias. Amalia. Amalia. No imaginas lo nerviosa que estoy. Lo imagino, Yocabed. Hasta yo estoy nerviosa. ¿Creen que Amram tarde mucho en llegar? Calma, mujer. Amram debe estar por llegar. Siéntanse en confianza, como si la casa fuera suya. Gracias, de corazón. No tienes nada que agradecer, Yocabed. Bueno, ya nos vamos. En un rato Amram va a llegar a la puerta y ustedes tienen mucho que hablar. Cualquier cosa, estaremos en tu casa. Está bien. Se lleva las manos a la cara. Hasta parece que estoy soñando. He esperado por tanto tiempo que a veces tengo miedo de despertar. Amiga Yocabed, no es un sueño. Shalom. Shalom. Shalom. El matrimonio se marcha y la mujer queda sola en la casa. En el palacio, Leila se prepara. Coloca la peluca y se mira en un espejo de mano. Con la ayuda de Gaiji, ha preparado una mesa grande y repleta de platos deliciosos. Enciende una lámpara de aceite. Por los dioses, esto es un banquete. Uri entra a la cocina. Siéntate. Y queda admirado por la sorpresa. Todo está muy lindo. ¿Qué vamos a comer? Tendrás que adivinar. ¿Cómo dices? He aprendido muchas cosas con Gaiji sobre cómo podemos percibir los alimentos. Ella coge un paño alargado. Hoy tendremos una experiencia diferente. Lo dobla en forma de tira, cubriéndole los ojos con la venda. En el harén, Bezalel habla con Karoma. Mientras tanto, Nefertari, sentada ante una de las mesas de maquillaje, se muestra ensimismada en sus secretos. Karoma, ¿sabías que mi mamá y mi papá están hablando para ya no pelear más? Ay, qué lindo eres, Bezalel. Bueno, Si ellos están haciendo eso, es porque se aman y realmente quieren estar juntos. Le voy a pedir al dios de mi mamá y a los dioses de mi papá que ya no peleen más. Es feo verlos enojados. Sí, lo sé. Pero todo se va a arreglar, ya lo verás. La doncella se dirige a su señora, sintiéndola completamente ausente y recogida en su propia intimidad. ¿Está todo bien? Cuando pone esa cara... Solo estoy pensando, Karuma. En Moisés, lo apuesto. Fue tan gracioso cuando apareció con la crema de su madre. Y justo él. La verdad es que no entendí por qué tanto problema solo por un frasco de crema. Yo estaba pensando, Karuma. ¿Qué diferentes son Moisés y Ramsés? Como el agua del vino. Sí, por lo visto usted siempre estará dividida entre ellos dos. ¿Será? Qué pena que las mujeres no pueden tener más de un marido. Yo solo quiero uno, Karuma. Lisebek y Jelutmire en su dormitorio. Tu padre está tramando algo contra Ramsés. Esta vez no va a dejar que el príncipe se zafe de todo tan fácilmente. ¿No te parece que está exagerando? Ramsés tiene derecho a divertirse un poco. Estoy de acuerdo, pero parece que tú no conoces al rey. Él quiere controlar a Ramsés a como dé lugar y pierde la cabeza cuando ve que no lo consigue. Debe estar cansado de tanta irresponsabilidad de tu hermano. Se preparan para acostarse. ¿Y tú qué sospechas que mi padre vaya a hacer? Mi amor, no tengo la menor idea. Entonces solo nos queda dormir. Estoy muy cansado. Tan cansado que voy a dormir como una piedra. Hace tiempo que no tienes esos ataques de sonambulismo, ¿no es cierto? ¿De qué estás hablando? Ah, claro, los ataques de sonambulismo. Señal de que los remedios de Pasteur funcionaron. Qué bueno. Tenemos un excelente sacerdote en el palacio, ¿no? Y qué bueno que yo tengo una linda princesa como esposa. Se besan. En la villa, tras haber dejado a Yocabed en su morada, Num y Amalia visitan a Miriam, Eliseba y a los niños. ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Shalom, niños! ¡Shalom! ¿Y entonces, ya llegó? Cuando salimos de casa, él no había llegado. Ahora no sé. Ay, espero que mi madre no tenga un ataque cuando vea a mi padre. ¡Ay, es mucha emoción, Dios mío! ¡Miren cómo estoy temblando! Solo de imaginar que él está cerca. Calma, Miriam. El momento de ver a Amram va a llegar. Ya no puedo esperar. ¿Y Eliseba? Fue a llevar a Itamar a dormir. Está muy preocupada porque Aarón no ha regresado todavía. Voy a buscarlo. Trataré de encontrarlo. ¡Papá llegó! Entra Aarón, besa a sus hijos y descubre a Num. ¿Qué está haciendo este traidor en mi casa? ¿Qué es eso, Aarón? Aarón, por favor, no empecemos de nuevo. ¿Empezar qué? Yo no quiero empezar nada contigo. Quiero acabar todo. Tú deshonraste nuestra amistad. ¡Basta, Aarón! ¡Contrólate! ¡Respeta a Num! No respeto a quien es falso conmigo. Debes haber disfrutado mucho con nuestro sufrimiento todo este tiempo. No tienes derecho a decir eso. Num y nuestra madre lo hicieron por nuestro bien. ¡Eso no me lo creo, desgraciado! ¡Basta! No soy un traidor y mucho menos un desgraciado. Tú pareces un niño mimado. ¡Ya es hora de que crezcas! ¡Aarón! Miriam detiene el puño del hermano, evitando la disputa. Judith recoge los juguetes de los niños. Apuki abraza a su hija que se ha quedado dormida sobre su hombro. La esposa queda maravillada. ¿Qué estás mirando? Puedes ser tan dulce y gentil cuando estás así. Callado, quieres decir, ¿no? Solo quiero lo mejor para mis hijos, Judith. No pienses que es fácil lidiar con los esclavos. Sin mencionar que algunos egipcios siempre quieren tu lugar. La vida no es sencilla ni fácil. Tengo que ser duro, si no ellos me comerían vivo. ¿Me prometes que serás cariñoso conmigo? ¿Aún después de que vuelvas al trabajo? Yo tengo miedo de que tú... Ya para con esa cantaleta. Por los dioses, estás empezando a irritarme con eso. Disculpa. Vamos a dormir. Se levanta. Deja que la lleve. Descuida, yo la llevo. Llevando a la niña entre los brazos. Ella se alegra por el inusual afecto y ternura del marido. Num, Aarón, Miriam, Amalia y Eliseba. Déjalo, Miriam. ¿Quieres golpearme, Aarón? Se encara con él. Puedes hacerlo, no hay problema. Te vas a sentir mejor si lo haces. ¡Anda! No me importa. ¿Crees que para mí fue fácil mentirte? Yo sufría cada vez que me preguntabas por tu difunto padre. cuando en realidad yo pensaba que él aún podría estar vivo. Debiste habérmelo contado. La verdad duele solo una vez. Las mentiras duelen por siempre. ¿Por qué no me lo contaste? No te conté nada porque yo no estaba seguro de nada. Yo me enteré de que Amram está vivo hace muy poco. Hice lo que pude. No podía llenar el vacío. Sustituir el amor de tu padre. Pero me esforcé. Yo traté de cuidar de ustedes, como tu padre me cuidó a mí. Discúlpame por haberte decepcionado, Aarón. Si quieres culparme, está bien. Pero dale una oportunidad a tu padre. Yo sé que sufriste. Pero imagina todo lo que sufrió estando solo estos años, lejos de su familia. Piensa que ahora tus hijos tienen un abuelo, un hombre bueno como Amram. ¿Acaso tu familia no se lo merece? Las lágrimas corren por las mejillas de Aarón. Se retira al otro extremo de la casa. Disculpa todo esto, Num. Olvídalo. Será mejor que nos vayamos. Aarón necesita tranquilizarse. Vámonos, mi amor. Shalom. Vamos a dar una vuelta antes de regresar a nuestra casa. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Uri y Leila en la cocina juegan a adivinar mediante los sentidos. Vamos a comenzar con los aromas. Le coloca un vaso. Huele. Bajo la nariz. ¿Qué es? Cerveza. Hace lo mismo. ¿Y esto? Con una bandeja de frutas apetitosas. Higos. Y frescos. Acerca un platillo. ¿Y ahora? Para que olfatee plantas medicinales. ¿Hierbabuena? Sí, y hay algo más. Le entrega unas hojas vellosas. Prueba. Y de olor agradable, utilizadas en diversos condimentos. Esto es menta. ¿Sentiste la frescura y lo caliente al mismo tiempo? Sí, lo sentí. Ahora coge un racimo con redondos y jugosos frutos provenientes de la vid. ¿Y ahora? Prueba. Dulce. Son uvas. Le ofrece un jugoso y tierno bulbo. Otra prueba. De olor fuerte y sabor irritante al paladar. Cebollas en vinagre. ¿Sentiste lo ácido y picante? Sí. Esta es fácil. Vierte en una copa bebida de una jarra. Huele. Vino. ¿Puedo tomar un poco? Espera un poco. Ahora que sentiste cada aroma y sabor por separado, puedes probar y admirar con tus ojos la belleza del platillo principal. Le retira la venda. Pato relleno de uvas e higos. Salsa de cerveza con hierbabuena y menta. Y cebollas cocidas en vinagre. Me siento como el mismo rey. Puedes tomar el vino. Uri coge el cáliz y bebe. Delicioso. Ella le sirve comida de una fuente. Sabes, las vides pierden sus hojas en invierno. Como si no tuvieran vida. Se secan y marchitan. Para enseguida resurgir con sus brotes de fruta en abundancia. De la misma manera dicen que Osiris volvió del mundo de los muertos. Venciendo la propia muerte. Y trayendo alegría y luz. Los egipcios tienen muchas historias extrañas sobre sus dioses. Se sienta. Lo que yo me pregunto es si los sentimientos pueden renacer así como las vides. ¿Quién sabe? La pareja... ¿Comemos? ...degusta las exquisiteces entre platos, copas y cubiertos de ensueño. Junet llega al santuario del palacio. Es una capilla pequeña que, a diferencia del gran templo de la ciudad, está reservada solo para los habitantes del palacio. La doncella retira del escote un pequeño pergamino que desenrolla para leer una oración ante las divinidades iluminadas por lámparas que arden ininterrumpidamente. ¡Oh, infinita noche! Que huye en cuanto amanece el día, por no querer competir con la belleza de la diosa vaca. ¿Diosa vaca? ¿Esto que escribió Simut estará bien? La diosa Hathor tiene cuernos, pero suena muy extraño. Bueno, si está escrito en el papiro, lo voy a decir. Enciende un incienso ofreciendo el agradable aroma y seguidamente toma una porción de crema que frota entre las manos. Eleva ligeramente los brazos y vuelve a recitar la plegaria. Oh, infinita noche, que huye en cuanto amanece el día, por no querer competir con la belleza de la diosa vaca. Oh, diosa Hathor, tú que eres la representación de la belleza, con la ayuda del poderoso Osiris, derramen sobre mí el elixir de la vida, para que yo pueda ser admirada, tanto en el alto como en el bajo Egipto. Comienza a aplicar la pasta untuosa en la cara. Enrolla y guarda el papiro en el pecho mientras comprueba que se halla sola en el lugar sagrado. Después, continúa extendiendo el producto. Que sea deseada por los hombres y envidiada por las mujeres. Lo merezco. Merezco recibir ese regalo de los dioses, porque soy una buena mujer que vive para ayudar a las personas. La pomada de color verde oscuro termina por embadurnarle completamente la cara. Amalia y Num caminan por calles oscuras. Lo siento tanto, Num. Yo sé que quieres mucho a Aarón y cuánto está sufriendo por todo esto. Aarón siempre ha sido muy impetuoso y emocional. Resuelve todo conforme a lo que siente en su corazón. Sí. Nunca usa la cabeza. Es verdad. Pero tampoco debe ser fácil. Pasó la vida entera pensando que su padre estaba muerto, y de un día para el otro, descubrí que él estuvo vivo todo el tiempo. Yo también pensé que estaría muerto, tanto tiempo sin tener noticias. ¿Crees que Aarón vaya a aceptar a su padre? No sé. Bueno, Amram no tiene ninguna culpa en esta historia. Ni él ni Jokabed. Si hay un culpable, ese culpable soy yo. Yo le pedí a Jokabed que mantuviera el secreto y no le contara nada a sus hijos. Fue la única forma de protegerlos. Si Bomani lo hubiera sabido, él era un hombre cruel si se enteraba que Amram estaba vivo. No dudo que se hubiera vengado con alguien de la familia. Hice lo que me pareció mejor. No me arrepiento de nada, a pesar de la furia de Aarón. Esa familia ha sufrido mucho, Num. Primero Jokabed, que tuvo que entregar a su propio hijo en manos de la princesa para salvarlo. Después se quedó sin marido. Son muchas cosas. Sí. Bueno, en cuanto a la historia de Amram y Jokabed, ellos pueden retomarla donde la dejaron. Pero en cuanto a Moisés, no lo sé. Después de todo lo que ha pasado, Jokabed no puede contarle la verdad a su hijo. Está amenazada. Yo no sé si tendrá otra oportunidad. Dios quiera que sí. Miran al cielo. Yo solo pido que tengamos mucha salud para criar a nuestro hijo siempre muy cerca de nosotros. Yo también, mi amor. Pido eso todos los días en mis oraciones. Poder ver crecer a nuestro hijo y convertirse en un hombre de bien. Amén. Amén. Se besan y acarician con ternura. Después continúan caminando. Miriam habla con su hermano en casa. ¿Cómo puedes portarte así con Numaron? Después de que él nos cuidó a los dos. A nuestra madre. Ella se quedó sola con tres niños. Sin la ayuda de Numi Amalia, ¿qué hubiera podido hacer? Tú descubriste que nuestro padre no estaba muerto. Que ellos no nos dijeron nada. ¿Y te parece correcto? ¡Claro que no! ¡Claro que me sentí mal! Pienso que ellos pudieron haber confiado en mí, pero Aarón, yo también me puse en su lugar. Mira a tus hijos, Aarón. Tú no serías capaz de todo para protegerlos. No tomarías una decisión aunque a ellos no les gustara. Si creyeras que es lo mejor para ellos, no tomarías una iniciativa así. Miriam tiene razón, mi amor. Lo que sucedió no fue justo para nadie, pero tenemos que seguir adelante. Yo estaré feliz de tener un abuelo. Todavía puedo querer a Noom, papá. No me gusta verlos peleando. Conmovido, el padre se arrima a los hijos, besándolos uno a uno y abrazándolos a los tres para formar con ellos grupo. Entonces, hermano, ¿crees que podemos mantener a nuestra familia unida y feliz? Uri y Leila cenan. ¿Está bueno? Divino. Pero todavía no estoy satisfecho. ¿No? El esposo se levanta. Ahora es mi turno. Coge la venda. ¿Qué vas a hacer? Tu juego despertó en mí otro tipo de apetito. Y cubre los ojos de la mujer. ¿Puedes sentirlo? Pasa una pluma de faisán por el cuello y huele su cabello. Es el perfume más delicioso. Ella suspira. Más sublime que existe. Él la acaricia palpando sus facciones. Tu piel. Las mejillas. Suave, como un durazno. Los labios. Tu boca, dulce como la miel. Susurra al oído. Puedo probar. Solo el tejido que cubre los ojos de Leila la separa del mundo real. Uri la besa dulcemente, inundando los sentidos de deleite y un sentimiento provocador. Después, deshace el nudo, retirándole la venda para emprender un viaje hacia una experiencia sensorial. ¿Y ahora? ¿Todavía tienes hambre? Se miran a los ojos. Estoy hambrienta. Le toma la cara entre las manos, acercándola a sus labios. Se besan. Ella lo abraza, rodeando su cuello y atrayéndolo hacia sí. Y vuelven a besarse. En la villa, los hebreos ya se retiran a sus viviendas. En casa de Jocabed. Quiero ver a mi abuelo, papá. Yo quiero verlo pronto. ¿Creen que sea bueno? Ya paren con eso, chicos. Van a tener todo el tiempo del mundo para conocer a su abuelo. Yo tampoco puedo esperar para ver a mi padre. Pero él mismo me enseñó que la paciencia es una virtud. Eso es, ahora vamos a la cama que necesitan descansar. Yo no tengo sueño. Ni yo. Mucho menos yo. ¡Claro que tienen! Miren a Eleazar. Apenas se sostiene. Vamos, chicos, vamos que mañana se tienen que levantar temprano para trabajar. Obedezcan vamos. A su madre. Aaron queda a solas con Miriam. Ella se levanta intranquila. Él hace lo mismo. Se acerca a la mesa y agarra un pedazo de pan. Vuelve a sentarse y come. La conversación no parece fluir entre los dos hermanos. Se miran y de repente, con actitud jovial, Aaron hace cosquillas a su hermana. Ella lo besa y abraza, sentándose a su lado y recordando a sus padres, contándoles relatos en su niñez. ¿Recuerdas las historias que nos contaba papá? ¿Qué historias? Eran tantas. Y tenía un modo tan especial de contarlas. Tú eras muy pequeño, pero yo lo recuerdo como si fuera ayer. Entonces, después de que Isaac y Rebeca se casaron, ellos estaban muy tristes porque no podían tener hijos. Entonces, Isaac oró a Dios y le pidió que dejara que Rebeca se embarazara. Y Dios no solo oyó sus oraciones, sino que les envió dos bebés de una sola vez. ¿Dos bebés? Dos bebés, dos lindos y hermosos bebés. Pero no eran muy tranquilos, no. Ellos vivían peleando dentro del vientre de Rebeca, su madre. Los bebés pateaban, golpeaban, luchaban todo el tiempo. ¡Vaya! ¿Y qué sucedió? Un día Rebeca no aguantó y le preguntó a Dios por qué había hecho eso con ella. Y Dios le respondió: existen dos naciones dentro de tu vientre. ¿Cómo dos naciones? Dos pueblos diferentes, hija. Y cada bebé representaba a un pueblo. Y uno era más fuerte que el otro y el mayor le serviría al menor. ¿Pero no siempre el que manda es el mayor? Sí, hija, esa es la tradición. Pero en este caso, Dios le advirtió a Rebeca que sería diferente. ¿Y los bebés nacieron bien? El primero era rubio y muy velludo, así que recibió el nombre de Esaú. Y su hermano venía justo atrás sujetando el talón del mayor. ¡Qué gracioso! ¿Todavía estaban peleando? Tal vez. Pero el hecho es que el que sujetó el talón de su hermano mayor recibió el nombre de Jacob. Y muchos años después, la profecía del Señor se cumplió. Contempla a su hijo Moisés en brazos de la esposa. Pero esa parte se las voy a contar mañana porque ahora ya es hora de dormir. Nada de A. Mañana habrá más. ¿Quieres decir la oración de hoy, Miriam? Claro, yo también. Ayer te tocó a ti, hoy me toca a mí. Baruch Adonai. Miriam rememora con nostalgia. Ay, me encantaba cuando me dejaba decir la oración. Me sentía muy importante. Y él nos contaba las historias de nuestro pueblo. Esperábamos tanto la hora de ir a dormir solo para oír esas historias. No lo recuerdo muy bien. Deberías bendecir a tus hijos como lo hacía nuestro padre. Ah, no empieces, Miriam. Las bendiciones solo son palabras que no significan nada. Claro que significan algo. Todo lo que decimos tiene mucha importancia. Dios creó el mundo con palabras. ¿O también olvidaste eso? Basta, Miriam. Déjame en paz, por favor. Como si no fuera suficiente, el dolor de cabeza no se me pasa. Los príncipes... No. Las resacas siempre son así. En el dormitorio. Al final, ¿qué fue lo que dijo Nefertari exactamente? ¿Lo quieres saber para qué? ¿Para planear tu táctica? Si no quieres, no lo digas. Está bien, te lo diré. Ella me dijo que no acepta compartir a un hombre con otras mujeres. O sea, que no puede entender que las cosas son tal como son. ¿Satisfecho? Ahora ve y dile que quieres que sea la única mujer de tu vida. ¿Ve? Gracias por el buen consejo, sin mencionar que eso es justo lo que quiero, Ramsés. Lo que me impide ser violento contigo es nuestra gran amistad, que en este asunto se convirtió en un estorbo. En eso estamos empatados. Por última vez, Moisés, ¿de verdad piensas seguir disputándote a Nefertari conmigo? Declaro por última vez que sí. Tuviste tu oportunidad y no supiste aprovecharla, Ramsés. Ahora te lo repito. Que gane el mejor. Me iré de aquí antes de que me hierva la sangre y este gran dolor de cabeza me mate. Se marcha. Ramsés sufre las consecuencias de un acto indigno de su ralea. En casa de Amalia y Num, Jocabed aguarda con inquietud la llegada de su amado. Un deseo escondido por el que espera desde hace más de 20 años. Pasea de un lado a otro, deseando que el gran amor de su vida deje de ser solo un recuerdo y retorne para siempre. Se deshace del manto con el que se cubría. Ya no puede aguantar más. Busca sosiego y se sienta, pero no encuentra la postura adecuada. Mira nerviosa a todos lados. Alguien se acerca en el exterior. Se levanta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios! Camina hacia la entrada. Abre la puerta muy lentamente, sin pasar del umbral. Y ahí está, delante. Aunque su semblante cambió, su largo cabello y poblada barba no le impiden reconocerlo. Se miran. Ella se lleva la mano al pecho, sintiendo gran dolor. Amram. Ayer fue un amor que temió el paso del tiempo. Y hoy es el tiempo el que teme al amor. Fin del capítulo 25.